Mira, los discursos y sobre todo el del último año de mandato es el donde un intendente plasma y vuelca todas las cosas que ha hecho, todos sus esperanzas materializadas. Es un balance de gestión. Nos parece correctísimo la forma en que se hizo tanto el discurso del presidente del consejo como la del señor intendente. Creo que esto habla muy bien de la clase política de Olavarría. Se ha hablado mucho de obras públicas, a nosotros nos parece bien. No, como dijimos siempre, nos hubiera gustado participar en la selección de la misma. Algunas creemos que se pudieron haber seleccionado de otra manera, pero como dije siempre, me parece fabuloso todo lo que sea obra pública, hasta por mi profesión. Siempre lo vamos a apoyar y vamos a seguir apoyando, y seguimos presentando temas e ideas que a veces los toma el intendente, recogió 3 o 4 en el discurso y no, obviamente no dio la autoría, pero no importa. El hecho cierto es que se van a hacer cosas que van a mejorar la vida de los olavarrienses. Si tuviera que destacar algo positivo y algo negativo de esta gestión, ¿qué es lo que destacaría? Mira, lo positivo es evidentemente el impulso que ha tenido, porque ha tenido realmente más fondos que ningún intendente en la historia de Olavarría. Yo el otro día decía que al cabo de su gestión va a disponer de 1.000 millones de pesos. Entonces todo eso genera actividad, eso es muy bueno. Negativo, me parece que existe todavía una cerrazón a la apertura mental, a la necesaria participación de otras corrientes del pensamiento. La barría no se hace con un solo pensamiento, con una sola idea. Hay, por ejemplo, hoy te hablaba de la selección de obras. Por ejemplo, el camino Frontera Sur es una inversión de 24 millones de pesos, si no me equivoco, en un camino de poco beneficio para Olavarría. Quizá hubiera sido bueno ponerlos en otro lado, pero no hace al fondo de la cuestión. Estamos viviendo unos años realmente excepcionales en materia de inversión. Creo que habría que preparar a Olavarría para que después genere sus propios recursos solo. Bien, en cuanto a lo del futuro, cuando el intendente habla del futuro y hizo referencia a varios puntos, ¿qué opina de eso? Mira, el futuro se construye, ya te digo, día a día con distintas visiones. A mí me parece que es una visión un tanto sesgada. Se habló de inclusión, pero no sé si es tan inclusiva la visión. Yo creo que es más vale dedicado a un sector que puede acceder a la enseñanza universitaria o terciaria de algún nivel. En ese sentido creo que hay que trabajar mucho más.